Bueno, con Facundo Labanca, primero el consejero escolarte que está presente. Bueno, Facu, gracias por atendernos. Contanos un poquitito cuál es el acompañamiento de los gremios docentes y también de por parte tuyo del consejo escolar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Yo soy, digamos, mi origen es gremial, es por eso que vengo a acompañar a los compañeros acá en el reclamo y aportar algunos datos que tiene que ver con la necesidad que tenemos en el Consejo Escolar de incrementar los recursos en casi todas las áreas que el Consejo Escolar se hace cargo, ¿no? Recién hablábamos con la jefa distrital y yo le planteaba algunas necesidades, por ejemplo, que tienen que ver con el servicio alimentario escolar, donde nos están faltando 700 cupos de desayuno y casi 400 cupos de comedor. Incluso el valor es deficiente porque para el cupo de comedor la provincia tiene un presupuesto de 15 pesos con 27 centavos y para el de comedor de 24 con 28. En relación al transporte, que es otra de las áreas sensibles que administra el Consejo Escolar, después de 5 licitaciones todavía hay dos recorridos, uno de la Numancia y uno de Fulton, con más o menos 50 alumnos que todavía no tienen resuelta la cuestión, y desde provincia nos dicen que no van a aumentar el monto de las licitaciones, con lo cual yo no veo resolución en relación a esos 50 alumnos que no están concurriendo a la escuela hace un mes. En relación a la planta auxiliar, la planta está congelada y tenemos identificado por lo menos 10 escuelas que tienen problemas de funcionamiento por eso. En relación a infraestructura, el fondo compensador, que es el único fondo que el Consejo Escolar tiene para reparaciones menores, es infinitamente inferior a la demanda, casi en el 50%. En el año 2018 ese fondo aportó al distrito 5 millones y medio de pesos. Si nosotros dividimos por la matrícula, que son más o menos 35.000 alumnos, nos da 160 pesos por alumno por año para reparaciones menores. Con respecto a otro monto que ingresa para infraestructura, que no tiene que ver con este fondo que mencionaba anteriormente, que es el Ruiz Vinicio, deposita a principio de año el 50% y estamos terminando el mes de junio y todavía no han depositado el otro 50%. Hemos mencionado varias veces el acta acuerdo que se firmó en febrero del 2018. La provincia de Buenos Aires se comprometió a hacer 11 obras. Culminó una, creo yo que por los conflictos que generó, que fue la obra de Polivalente, y comenzó otras dos, el Jardín 912 en Villa Laza y Térmica 3. El resto de las obras no tenemos ninguna novedad. Bueno, eso es lo que yo venía a aportar a la discusión. También tenemos problemas de mobiliario, donde nos faltan más o menos 700 mesas y más de 1.000 sillas. Digamos, esos datos, que son bastante lapidarios para la educación pública en el distrito, yo los venía a aportar y acompañar a los sindicatos y a los compañeros docentes para que se haga efectivo la solicitud, que es una UGD ampliada con responsables provinciales. ¿Esta participación tuya, Facundo, es como Facundo Labanca, consejero escolar, o como consejero escolar en toda su integración? No, yo vengo a participar de esto como consejero escolar. Los compañeros me invitaron a plantear las necesidades que yo tenía referenciadas del distrito y las vine a plantear. Gracias, Facu. No, gracias a ustedes por ocuparse. Ahí la palabra de Facundo Labanca, bueno, como consejero escolar, ha venido. Está también Cecilia Islas, está Hugo González. Habrá unos 30 alumnos dentro, reunidos con jefatura distrital, en este caso con Carola Figueroa, que le hacen los planteos, como Facundo Labanca nos comentó a nosotros, y le hicieron también a jefatura distrital. Y ahora vamos a hablar con uno de tanto con Cecilia Islas como con Hugo González, porque la idea es que si de acá no se van con un acta acuerdo firmada, que alguien de provincia baje en los próximos días a hablar sobre estos puntos, que está tomando nota punto por punto Carola Figueroa, es probable que se queden acá, que los gremios se queden dentro de jefatura distrital y pura sentada pacífica, así que vamos a ver si es así. Me pego a Emiliano de IPAD y también a Cecilia Isla. Bueno, Emiliano, lo de ustedes, lo de IPAD, me imagino que también lo del Conservatorio de Música viene dando, tiene que ver con lo que están pidiendo siempre, ¿no? El edificio digno y esas cosas. Sí, así es. Bueno, es una lucha ya histórica para todo lo que es el conservatorio y el IPAD, y cada vez se puede soportar menos, porque estamos en una situación bastante grave. Te puedo hablar del IPAD, que estamos divididos en tres espacios. Compartimos con la escuela 37 y con la 18 el edificio de 11 de septiembre. También estamos acá en el centro, en anexo, y estamos, como ya todo el mundo sabe, estamos ocupando el espacio de la estación de trenes, el cual es un edificio muy antiguo, que no tiene la calefacción que debería tener. Por tal motivo nos estamos prácticamente muriendo de frío. Llueven y caen dos gotas, y se llueve más adentro en las aulas que afuera. Así que hay dos baños para 300 estudiantes. Estamos en una situación grave. ¿Qué le dicen? Acá recién, Carola Figueroa, mientras toma notas en un pupitre, ¿qué explicaciones le dan? No hay respuestas, ¿no? La verdad que nos encontramos hoy teniendo que hacer una ocupación pacífica de este espacio, porque ya hace meses que venimos insistiendo a que nos den por lo menos algún tipo de respuesta, porque no es solamente el tema de infraestructura, sino que cabe recordar que en el caso del IPAD, no bajaron todavía las horas para el primer año de la carrera de tango, que hace dos años que están los pibes y pibas estudiando el FOBA, el ciclo básico. No bajaron las horas para tercero de expresión corporal, que hace también dos años que las chicas que cursan y estudian expresión corporal se quedaron en segundo año. No bajaron tampoco las horas de cuarto año del profesorado de folclore. Así que, y las únicas respuestas que nos llevamos de acá son que aparentemente hablamos el mismo idioma, pero que no podemos resolver nada. Entonces, hoy queremos resolver, estamos pidiendo eso, una UGD esta semana con actores provinciales, municipales, para resolver esta situación. Sí, y ustedes los gremios, me imagino que debe estar el tema de los listados, el tema de los descuentos de horas, ¿no? Viene por ahí el reclamo. No, en realidad es digamos, infinidad con los reclamos. El tema de los listados, listados en cuanto a que tienen que cubrirse cargos jerárquicos de todos los niveles, de gente que se presentó, que rindió bien y todavía está esperando para poder elegir una institución para gestionar. Tiene que ver con que hay cantidad de docentes que no cobran, por supuesto, pero tiene que ver fundamentalmente, que es lo que decía Emiliano, con las condiciones dignas de enseñar y aprender. Que no, ahí es donde estamos fallando. Nosotros venimos haciendo reclamos, pero desde el año pasado, y son reclamos que no hay respuesta, y realmente nos preocupa mucho, porque hay alumnos y alumnas que están con las carreras truncadas, y hay chicos fuera de la escuela secundaria por la no apertura de ofertas educativas que contienen. La última, ¿se van a quedar acá hasta que no irse con un acuerdo que alguien de La Plata baje? Sí, por supuesto, nosotros pedimos que baje alguien, de gestión, de asuntos docentes, porque también ahí hay una serios problemas, y también acá de jefatura, la inspectora regional y para arriba, que baje alguien que dé respuesta puntuales, porque anotó todos los reclamos. Y con una reunión de UGD, que es donde se deben discutir y solucionar estas cuestiones. Mientras tanto, pacíficamente se quedarán dentro de la jefatura. Sí. Gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias. No, a ustedes, gracias.